Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Toda la brujería del brujito de Gulú se curaron con la vacuna, con la vacuna de la luna. Burros todos en Gulú. Impecable, impecable este coro fantástico que ha invadido esta crecida. Qué lindo, Clau, que se llene aquí de gente el estudio, ¿eh? Literalmente. ¡Pasó, López! ¡Qué susto! No entendía nada, ¿no? Bueno, se lo dedicamos a Mika, que pidió el tema del brujito Gulugú, hasta con interpretación en vivo y todo, ¿eh? Uh-huh. ¿Podemos hablar? Pueden hablar, pueden decir hola, todo lo que hola quieran. Preséntense, ¿quiénes son? ¿Quién? Ahí la gente está diciendo, ¿quién está cantando? ¿Es el coro polifónico de Villa Dolores? No. No. El coro inestable del Trancanacuy. Sí, ahí va. Así es. El año que viene se pueden presentar con esa. Con el ese coro nombre ilegal y bueno, clandestino. También. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides acá, integrantes de El Tantanacuy Tras la Sierra, aquí en La Crecida de hoy. Bueno, hay un gustazo, la verdad que se han llegado. Aparte vinieron de varios lugares, ¿no? Sí. No es que vienen de acá a la vuelta. No, venimos de Travesía, San Marcos Sierra, Lullaba, Las Rosas con Lara, etcétera. No sé ni dónde estoy, ¿no? Pero está bien. Yo me vine desde Los Hornillos. El más cercano a nuestro compañero Gaby. Bueno, si quieren pueden presentarse, ¿no? Para lo que sea, el nombrecito de pila. Bueno, yo empiezo porque nadie rompe el hielo. Bueno, mi nombre es Ayelet. No, bueno, pero más que presentarnos y decir nuestros nombres, queremos contar lo que pasó en este Tantanacuy, Trancanacuy, en Tras la Sierra. Bueno, después de lo sucedido, de los incendios, tomamos una decisión de suspender el Tantanacuy, pero nació otra cosa. Ahí va. Aparte, perdón, no me he tocado. Impensado, ¿no? Uno viene con la dinámica de todos los años, de cómo es el encuentro, y de repente sucede algo que no estaba pensado, ¿no? Entonces es lindo, es interesante ver en ese contexto cómo uno puede estar preparado para replantearse las cosas, uh-huh, para organizarse también en función de las necesidades de una comunidad, bueno, como esa mezcla que fue lo que sucedió, ¿no? Y se presenta otro desafío, ¿no? Como otro nivel de desafío del trabajo comunitario, porque cuando todo va para adelante y vamos hacia el mismo objetivo y vamos trabajando meses enteros y luego sucede eso, es como, bueno, florece lo que fuimos sembrando, listo, vamos para ahí, es de lo esperado. Pero cuando algo es tan disruptivo como, bueno, hay que volantear, ¿y qué hacemos, no? Con las ganas, con las cosas materiales también que habíamos comprado, que habíamos armado. De pronto hay que repensar todo rápidamente y somos un montón, no es que se debate entre dos o tres y se decide, así que... Quilombo. Y en el medio los incendios, y en el medio cuidando las casas de todis y poniendo la energía, como viendo cómo se distribuía la energía en función de lo que era prioritario, y a la vez mucha gente de muchos lugares estaban por venir, músicos, gente que quería participar, tampoco podíamos no darles una respuesta. Así que bueno, muchos desafíos juntos en horas casi, y surgió esta otra alternativa, ¿no? Como sí, siempre. Con el Tantanacuy suspendido la gente seguía llegando, medio que no importó, que se ¿no? Como que algunos dijeron, no, se suspendió, listo, no voy, y algunos dijeron, bueno, estamos yendo. No, no, pero se suspendió. Ya estábamos yendo. Estamos yendo. Tenemos los pasajes. Estamos acá. Incluso algunos ya estaban en el camping mucho antes. Como... Es verdad. También hablábamos de esto de que no se dijo el Tantanacuy está cancelado, sino suspendido. Suspendido como claro. Suspendido en el aire. ¿Qué pasa con esto? Y así estuvimos. Como una suspensión de varios días. Y también un poco... Yo creo que con los incendios hubo una cuestión externa más grande que nos dijo, bueno, pará, frenemos un cachito, esto está demasiado masivo, a ver, este año freno de mano y a ver qué pasa. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Todos terminamos diciendo, ocurrió lo que ocurrió y nadie cuenta lo que ocurrió. Sí. Es que no se puede contar. Porque es ilegal. Sí, yo lo que viví medio desde afuera, porque no estuve casi nada, fue como, sí, los incendios era lo, digamos... Hubo una reunión antes del Tantanacu y todos como muy pila en eso y de repente los incendios y todos yendo o mucha gente que participa del Tantanacu y más que nada del sur, sí, participando de apagar el incendio y de repente, bueno, decidir qué pasaba con el Tantanacu y se suspende, no se suspende, esto que el otro, algunos no entendimos mucho y de repente... De vuelta estábamos como, después de haber laburado un montón en los incendios, de vuelta estábamos ahí en el Tantanacu y que no existía, que sí, que no. Y aparte teniendo que ponerle el pecho a un montón de cosas que sí, quedaron en el aire ahí suspendidas. Y al final, bueno, algo surgió de todo eso y estuvo bastante hermoso. Y fue el Trancanacuy tras la sierra, el primero. El primer Trancanacuy. Claro, pasó mucho que los que estábamos en la organización estábamos apagando el fuego y en ningún momento nosotros con las ganas de que suceda, de que se genere el encuentro, nunca habíamos pensado en que se suspenda, digamos. Como que todo el tiempo estábamos apagando el fuego y pensando en que se venía. Y bueno, ¿qué hacemos? Con la necesidad de encontrarnos también porque fue muy fuerte ver la sierra que se estaba quemando. Y bueno, y se generó esto, como que en un momento se decidió no hacerlo, pero sí juntarnos a encontrarnos, a abrazarnos, a mirarnos, a desarmar el lugar que ya estaba a punto de empezar todo. Y bueno, ahí cuando llegamos al lugar nos encontramos con otra realidad que fue lo de la musarela. El musafest, por ejemplo, una de las cosas que había que resolver. Y bueno, la verdad que... Habíamos comprado mucha mozzarella, sí. Y no la podíamos devolver, así que... 22.000 pesos, nada más y nada menos. Y he sumado otros gastos, la cosa que el Tantanacuy tenía como 30 lucas de deuda el viernes a la noche y había que hacer algo con todo eso, ¿no? Y 143 kilos de mozzarella, quiero aclarar para la gente, imagínense 143 kilos de queso. Viernes a la mañana y la musa sin vender. Por eso también fue Trancanaco y Musafest, o sea, fue mudando de nombres. Festi Musarela fue todo. Y también fue mudando de gente, el viernes había una gente, el sábado otra, el domingo llegó un montón de gente porque se armó una peña. Así que la verdad claro, que claro, la peña nace con esta urgencia de qué hacemos con los 30.000 pesos de deuda, ¿no? Y lo que se ve mucho en el grupo es como la decisión, ¿no? Que hay unos que están en la comunicación que dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una peña? Bueno, sí. Y ahí, rearmar, llamar a los músicos que estaban por ahí, por la zona, a quién invitamos, porque ya se le habían avisado a la mayoría que se suspendía. Pero también, bueno, ¿cómo hacemos para que... Reviva la llamita, reviva, ¿no? Claro. El tema es que músicos no faltan nunca. La segunda noche hubo una improvisación que cada tema duró más o menos media hora. Con baile, la gente nunca paró de bailar. Con coreografía, con todo. Acústico. O sea, músicos no sobran, artistas. La primera noche hubo ronda de cuentos, de chistes. No, de cuentos, de chistes. De chistes, muy buena, sí. La primera noche, la segunda, mucho baile, actuaciones. Muy lindo, la verdad, también. Hubo talleres también. El domingo... en esta peña se generó algo más Tantanacuy. El domingo sí lo auspició el Tantanacuy. Entonces se generaron talleres, grilla, bueno, la comida, como, y ahí pudimos saldar los gastos, digamos. Sí, fue el viernes a la noche, éramos 60, Viernes a mediodía había 30, 30 y pico. Viernes a la noche ya había 60 y pico de personas. Y el sábado a la noche ya había 120. y el domingo creo que es cuentas hechas por la comida, ¿no? Que se vendió. Éramos 350, estuvo re bueno. El viernes a la noche, ahí una ronda de chistes y un poquito de música, fue sin enchufar. Y el escenario era el quincho donde se despacha la bebida. Porque se armó ahí. Porque se armó ahí. Y ya el viernes a la noche, ya fue el otro quincho que es un poquito más grande. Con sonido. Con un poquito de sonido ya. Fue creciendo de a poquito, eso estuvo muy bueno, ¿no? Eran las 10 de la mañana y era, bueno, chicos, era como cuando estás en tu casa con tu familia y decís, bueno, ¿qué almorzamos hoy? Bueno. Se va armando una re buena de golpe. Y así, pero entre más gente, ¿no? Era una familia muy grande. Y para mí se vio eso del Tantanacu y de, bueno, había 30 lucas de deuda. Que no eran del Tantanacu, era el Tantanacu y medio es quien esté, digamos, ¿no? Entonces estuvo buena, mucha gente que se acercaba a colaborar con esa situación. Che, me enteré que está, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Dónde colocar? Compré musarela. Compré musarela, la querían comprar en dólares. Como pasó de todo. Una tarjeta de débito. Estuvo muy bueno, sí. Yo creo que para destacar así mucho está la improvisación organizada de el Tantanacui. Como éramos los que estábamos, había mucha necesidad de encuentro, mucha necesidad de abrazarnos, de bailar, de exorcizar todo lo que pasó con el fuego, de vernos en las buenas y en las malas, por así decirlo. Y más allá de cubrir los gastos ya generados, era la necesidad de hacerlo, de que se genere la fiesta que llevamos dentro. ¡Tan, tan! Sí, también nos dimos cuenta que bueno que también masivamente no se generó el Tantanacui porque estábamos todos muy cansados con el tema del fuego, como que yo creo que las personas que hubieron fueron las que tenían que estar, digamos, porque abarcar tanta cantidad de lo que es a comparación al Tantanacui, que es más masivo. Sí, uno pensaba, que, ¿no? Que sé, 500 autos en una cancha de fútbol, agua, miles de personas. El tema del agua con el fuego, que no sabíamos. O sea, son un montón de cuestiones que nosotros recebaba apagando el fuego. Dijimos, no, sí, que se haga el Tantanacui. Y después la realidad del mismísimo lugar nos llevó a darnos cuenta que estábamos todos con esta energía de que sea más tranquilo, ¿no? Y Roque escribió unas reflexiones que estábamos leyendo con Aye y mencionaba esto de que a veces la evolución es ir hacia lo más chiquito, ¿no? Que no necesariamente es crecer exponencialmente, sino que hay un momento que, como fue este caso, no es que fue para atrás el Tanta. Necesitaba esta bajada y este reencontrarnos desde otro lugar y ver qué podemos con lo que venga. Sí. Y para encarar el próximo como tengamos ganas, pero que fue como una evolución. Achicarlo. Yo quería preguntarles cómo estuvo la relación entre la gente ahí en la comunidad, en Luyaba, ¿no? En toda esta organización previa de combate al fuego y también en el hecho de que se realice, ¿no?, este encuentro, este Tantanacui, porque era una de las cosas que al principio decía, bueno, no, pero si hay un montón de gente prendiendo fuego, no vamos a hacer una fiesta, es muy contrastante con un incendio, ¿no? Era una de las cosas que circulaba al principio, ¿no? Yo después viví otra cosa, pero le quiero preguntar a ustedes a ver cómo vivieron ese encuentro justamente entre la comunidad de ahí del pueblo, ¿no? Después de toda la situación de los incendios. Yo la verdad que, bueno, ahí apagando el fuego te topás con un montón de personas que viven ahí. En ese momento la verdad que no planteábamos el Tantanacui, sino sí nos sentíamos también de Tantanacui apagando el fuego, porque es la familia, ir a apagar todos, vamos a la casa de tal. Creo que la gente también estaba esperando ese momento, pero también como bueno, surgió esto lo del fuego y también eso como acompañarnos en ese sentido, creo que también nos une, ¿no?, a la comunidad y a nosotros como personas. Y después se acercaron varios de ahí. Más el domingo, que quizás fue realmente como, bueno, abrir. Y sí, se acercaron, se festejó el cumple de Mandy, que es un amigo de Travesía. Y vino también bueno, Graciela, que es también una señora amiga de Travesía, que tuvo el incendio cerquita, muy cerquita de su casa, y vino también a festejar el domingo. Y eso, bien. Y durante también durante todo el evento estuvimos como muy atentes a las cuestiones de que estuviera despejado el camino, que pasaran vehículos de emergencia si hacía falta, que no estuviera trabado. Y en un punto también, digo, no es que estábamos desconectados en plan fiesta, sino que éramos un rejunte de gente que si había que salir corriendo... Salió una camioneta en un momento. Claro, cuando hizo falta se activó, y si hubiera hecho falta más movida de gente hacia incendios o lo que sea, estábamos muy atentos, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren compartir? Como suena, está bueno, porque como de alguna manera cosas así que van pasando como estas afianzan los vínculos, ¿no? Como porque eso es lo que, sí, eso es lo que ahí me, sí, me da la impresión. Y se decía la palabra como la improvisación o sí, el o freestyle después del fuego, como que quedó todo muy en el aire y muy suspendido. Y como yo me doy cuenta que el Tantanacui es como una improvisación también, como hay un grupo de gente y hay un montón de organización y un montón de cosas, pero en el hacer del Tantanacui en esos días siempre surgen cosas que nos sorprenden a todos, siempre pasa algo con los coches y los estacionamientos, y este año si iba a ser el Tantanacui iba a ser... digamos, lo más importante al final iba a ser el estacionamiento, porque no iban a pasar los camiones de agua, entonces, claro, y claro, muchas cosas así, y me pareció, yo que estuve bastante poco desde afuera, y que digamos todos estamos como dispuestos también a una improvisación constante en lo que se refiere al Tantanacui. Me parece que también es improvisación constante, con muchísima organización y muchísima, ¿no?, como puesta en escena al mismo tiempo. Pero si se cae, se rompe todo, se puede armar de vuelta al instante, porque todos ya tienen una práctica, digamos, de un saber de improvisación sobre eso, sobre la marcha, ¿no?, que para mí es algo muy hermoso. Sí, como que se dieron debates recopados donde siempre primó como el respeto a la intuición de la mayoría, ¿no? Como que, bueno, hubo gente que no estaba de acuerdo con algunas decisiones, pero en cuanto la mayoría decía que era por ahí, bueno, se sumaban y colaboraban bocha en ese camino, en tomar ese camino, bueno, como la esencia de lo colectivo, claro. Estuvo muy claro, así, muy... había que resolver y se resolvía, y después de última se charlaba muy amigablemente para la próxima, pero... se resolvió todo muy amigablemente. Sí, como que se nota una conciencia de consenso con amor y con tranquilidad, ¿no? Es que uno piensa una cosa y si los demás piensan lo contrario, alguien se enrosca en eso, ni a gancho. Como que se sigue para adelante y se hacen las cosas, ¿no? Se resuelve, ¿no? Más que nada. Y también pasó algo que lo hablé así con muchas personas de la organización, que nos pudimos relajar y disfrutar. Pudimos tomar talleres, pudimos tocar en el escenario, pudimos, como lo que a veces el Tantanacui desborda en la organización, el que todo salga bien, o que los talleres se puedan dar, que en la grilla todas las personas puedan tocar, como, bueno, se hace mucho hincapié en eso. En este Trancanacui nos pudimos relajar, disfrutar y ser parte del encuentro. Como que hay algo del espíritu del fuego, del espíritu del Tantanacui que estuvo ahí presente. Como ese volver a encontrarnos en algo más chiquito. Tranqui, pero con fiesta. Mensajito de Paola. Saludos a todas y todos. Escuchándoles me emociona tanta gente organizada. Exacto. Para lo que sea. Apagar un fuego, armar un encuentro, una peña. Gente linda, gente necesaria. Gracias, ah, gracias. El corazón gestante de la reina. No le digan así. La reina, no le digan Morana. Así. Bueno, la verdad que sí. No le digan la reina. Le armó como tres bandas. ¿Qué pasó con la reina Morán? Le armamos bandas improvisadas y la poníamos al frente. Pavo, vamos. No, pero yo. Sí, sí, vos vas como la reina Morán. Y ella decía, pero yo voy a tocar así, de atrás. No, no, vení, se retoma un cachito y después la rompe. Sí, sí. Bandones. ¿Hay más mensajes? No hay más mensajes. Ay, ¿qué pero pasa, che, la gente que no manda mensajes? Sí. Había un mensajito de Tomás por acá que preguntaba por el encuentro autofestivo, sí, de las palabras. Y voy a meter el chivo sanmarqueño. Estaba dejándome al final como para no irme al tema, para leer todos los mensajes que llegaron. Qué lindo piso con gente tan linda. ¡Esa! ¡Qué lindo el invítanos piso! Invítanos un helado. Bueno, contá, Melissa. No, bueno, la parte, ¿no? Es que estamos manija, entonces si quieren un encuentro, hay otro encuentro muy pronto, 2, 3 y 4 de noviembre, ya prontísimo, el fin de que viene, ¿no? El otro, en San Marcos Sierras, esta vez cambiamos la locación y no va a ser en el camping municipal, sino en la Gruta de Lourdes, que es a 2 kilómetros de la plaza, un lugar muy hermoso en el medio de la naturaleza. Y este año, en el quinto encuentro autogestivo de las palabras, el leitmotiv es En busca del sabor de los pequeños saberes. Así que les esperamos a todos allí para acampar y compartir 3 días de también talleres y encuentro comunitario. ¡Qué rico! Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Gracias. Al final vinimos muchos. Muy bien. Somos un montón. Unas montonas. De todos lados del valle con Lara. Emergimos de las piedras. Bueno, cuando quieran pueden volver, ¿eh? Acá para. Bueno, nos quedamos. Más allá de Tantanacui, ¿eh? Nos quedamos, hacemos que un fueguito acá, mirá que el espíritu. Bueno, armamos un Tantanacui y enseguida. Hacemos 50 vamos a buscar musarela, harina. ¿Qué buscamos? Dale, yo quiero amasar. Empiezo a armar la grilla. El sonido. Dale, dale. ¿Aca? Cabeza, el sonido. Marga, tirate un taller. Sí, ya estamos. Los niños que se autogestionen. Traje 50 hula hulas.